¿Cuántas venidas del Señor hay? ¿O cuántas son en total? Una cosa es decir que todavía quedan por delante y otra cosa muy distinta, incluyendo las que hubo, las que y las que habrán. Bien, la primera venida ya es historia, ya ocurrió. Es la venida de Él en forma de bebé, cuando nació de una virgen. Es justamente lo que nosotros conocemos como Navidad. Esta es la venida de Él. Yo me temo que aquellos que son tan enemigos de la Navidad, estoy muy de acuerdo que no hay que paganizar ese evento, pero sí es importante que recordemos porque son eslabones. El primer eslabón es el nacimiento de nuestro Señor. Luego viene el segundo y el tercer eslabón. Los tres vamos a tratar de verlos hoy. No será posible, tal vez, en un solo mensaje, habrá que hacer dos. Pero este, que nosotros conocemos como Navidad, ocurrió unos 700 años, bueno, mejor dicho, fue predicho, unos 700 años antes de Cristo. Vamos a leer el texto en Isaías 9, 6 y 7, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí hay algo que vamos a no corregir, sino aclarar. Y es donde dice que Él se llamará admirable, hay una coma, consejero, otra coma, Dios fuerte, otra coma. El problema aquí, nosotros no estamos leyendo en hebreo, pero en el hebreo es admirable o consejero admirable. Admirable consejero después la coma. O sea, es un consejero admirable. Pero si nosotros tomamos admirable, coma, consejero, coma, entonces son cosas diferentes. Sin embargo, tanto admirable como consejero tienen que ir juntos. Y en ese caso la redacción sería mucho mejor si se dijera consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sería mucho mejor así. Pero bueno, es solamente una aclaración. ¿Cómo lo presenta el profeta? Su nombre sería admirable, es decir, un consejero admirable. También Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nadie puede negar que la Biblia afirma una y otra vez que de quién estamos hablando es de Dios. Del Dios trino, Dios Padre y Dios Hijo. Estamos hablando del Dios Hijo. ¿Dónde fue su nacimiento? Bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Sin que nadie sepa. Vamos a ver en Mateo 2, 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí citan al profeta que había dicho esto. Y dicen, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Estaba mintiendo, él lo quería matar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay quienes confunden al grupito de pastores que fueron a verlo cuando estaba todavía allí en el pesebre con estos. ¿Saben ustedes que hay más o menos dos años de diferencia? Y sí, porque dice, el profeta dijo que las madres, Raquel, y Raquel era esposa de Jacob, la muy más querida, él tenía dos esposas, Lea y Raquel. Entonces la descendencia de Raquel lloraría, pero Herodes mandó matar a niños de 2 años para abajo. Eso nos hace ver que cuando eso ocurrió, ya cuando él se enteró que ellos le habían engañado, estos sabios del oriente, que no eran otros sino astrónomos, no eran astrólogos, hay mucha diferencia. Los astrólogos son las brujas y brujos que pretenden por las estrellas entender algo. La astronomía es una ciencia, es el estudio de la astronomía que llevó a los hombres a la luna y que estudia el espacio. Es muy importante. En su época, ellos, en la forma que pudieron, estudiaban, porque ellos vieron la estrella y dijeron que esa estrella anunciaba el nacimiento de un rey en Israel. ¿Cómo lo sabían? Es un enigma. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, aquel niño que nacería no se originaría en el vientre de María como todos los demás nosotros, todos los humanos. Comenzamos en el vientre de la madre, pero él no, él existió siempre. Nunca hubo una época cuando Jesús, nuestro Señor, no existía, pero en carne humana, ahí cambia la cosa. La fecha de su nacimiento, yo siempre digo, Gálatas 4:4. Eso es todo. Entonces, póngale que Gálatas es el mes 4, es la fecha, y ahí siga si quiere. Muchos discuten. Y no hay en ningún lugar el día exacto. Por eso discuten para decir, bueno, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Sí, escúcheme, si alguno de los hijos de una familia no se tomó en cuenta su día de nacimiento y no fue registrado, y nadie sabe exactamente, y hay muchos que cuando nacieron así en época de guerra, luego huyeron y se fueron, y muchos vinieron así, salieron del país, fueron a otros países. Bueno, le miraron y calcularon la edad y ya está. Entonces, el mismo que no tenía fecha, inventaba una fecha. Le decía, bueno, este tiene 25 años. A veces tal vez no acertaban por un año, hasta por dos años, pero le ponían alguna fecha. Lo importante es que ahí estaba. Entonces, ¿qué problema había? ¿Quiénes son los protagonistas de todo este asunto? Miren ustedes, José y María, ella, su madre, y José, su padre adoptivo. En Mateo 1, 18 al 25 está el relato. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, o sea, descendiente de David, no temas recibir, noten bien que no temas tomarla por esposa, recibir a María, tu mujer, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, a su esposa. Una cosa es recibirla y otra cosa es casarse. Primero se casó y luego la recibió. ¿Cómo? ¿Se casó y no la recibió? Buena pregunta, ¿verdad? Y luego dice, pero no la conoció, no convivió con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tantos detalles y sin embargo hay tanta gente que se hace problemas, hay tantos detalles aquí. Para que entendamos bien esto, tenemos que entender el tipo de casamiento entre los hebreos. Ellos no hacían como nosotros. Muchas veces he dicho esto, pero cabe muy bien en esta ocasión. Cuando ellos se casaban, el muchacho se ponía de acuerdo con la muchacha que se van a casar. Luego iban a hablar con el papá de ella y ahí había que pagar las dotes. Muchas de esas cosas aparecen en el Antiguo Testamento. Hay que pagar algo. Entonces se le pagaba al papá y se hacía una especie de trato. Se sellaba un pacto que ella ahora pertenecía a ese, se puso de acuerdo, pertenecía al muchacho. Y ya eran esposos. O, como se lo llama, desposados. Se pertenecían mutuamente. Pero ellos no iban a ninguna luna de miel, ni menos de hiel. Ellos simplemente, él ahora, que ya sabía que ya tiene que formar la familia, que ya comenzará a vivir, no como soltero, sino como casado, entonces tenía que ir a la casa de sus padres, los de él, y allí preparar el lugar. Por eso es tan interesante lo que Jesús dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, él hizo el pacto con su esposa. Él la encontró. Pagó las dotes, ¿dónde? Clavado de una cruz. Pagó el precio. ¿A quién? A Dios el Padre. Dios no pudo pasar por alto el pecado del hombre. Él es justo y el pecado merece la muerte. Por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si siguiera así, toda la raza humana debería de morir al final de cuentas. Pero Dios tuvo que cobrar, por decirlo así, la deuda que contrajo el hombre con él desde Adán, y la cobró. ¿Pero cómo? En su amado Hijo. De nada serviría el pago nuestro. No podemos ni siquiera por nuestros, cada uno por su propio pecado, resolver este problema. Porque debía ser alguien que no tuvo pecado, y el único era nuestro Señor, que nunca pecó. Entonces, cuando Él dijo que hay muchas moradas, dijo, el universo es infinito, pero yo voy a ir a preparar el lugar para ustedes. ¿Para quién? Para los redimidos, para la iglesia, para su esposa. Ella es la esposa y él es el esposo, metafóricamente hablando. Eso se menciona varias veces en la Biblia. Bueno, todavía no viene. Ya llegaremos a hablar sobre esto. Otros protagonistas aquí son estos sabios que venían del Oriente. Cuando Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente y todo que ya hemos leído, y preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Es muy llamativo esto, porque estos que vinieron no eran judíos. Pero ellos, ¿de dónde sabían? Debía ser de por ahí, de más o menos donde está Irán, por ahí donde está Irak, hoy más o menos de esa zona ellos debían haber venido. Y hay muchos que dicen que eran tres, uno se llamaba Melchor y otro, ¿cómo era? ¿Fantástico? ¿Cómo? Ah, Baltasar. ¿Y el otro? Gaspar. ¿Cómo saben ustedes esos nombres? Todo es leyenda, no tiene ningún sentido. Porque dice incienso, mirra, oro, incienso y mirra, dieron. Ah, bueno, uno dio oro, otro incienso, otro mirra. Pero esto es invento. Yo personalmente creo que, como dice, que toda Jerusalén se turbó. Quiere decir que allí había caballos, quién sabe cuántos. Por lo menos, como ellos solían tener 70 sabios que los aconsejaban, entonces cuando el rey de donde ellos venían los mandó a esos sabios, no, tal vez no a todos, y mandó mucha guardia. Y ellos tenían que ir, era muy peligroso de cualquier manera, y la guardia estaba debidamente armada con sus armas de esa época y para protegerlos. Y entonces ellos llegaron y entregaron. Y lo notable es que su estrella hemos visto. ¿Estrella de quién? Que apuntaba que un rey había nacido, y probablemente ellos habían sido instruidos, ya sea por Daniel o por algunos de aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia en su época. Es notable todo eso, muy llamativo cómo funcionó. Ahora, los principales sacerdotes y los escribas fueron convocados, y ellos afirmaron que efectivamente el Mesías debía nacer en Belén. Oiga, en Miqueas 5:2 es lo que ellos citaron, porque dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Unos cerca de 500 años antes de Cristo. Yo creo que Herodes hoy tendría a muchos simpatizantes. Oiga lo que dice en Mateo 2, 13 al 18. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. ¡Qué brutalidad la de este Herodes! Estos Herodes eran idumeos, eran de un lugar llamado Edom, pero no era el mismo Edom que nosotros a veces sabemos, sino que había otra parcela allí también en Israel, y el emperador romano nombró a este Herodes de los idumeos para que él gobernara allí en Jerusalén. Pero vamos a ver ahora qué es lo que los profetas dijeron. Por ejemplo, debía ser de la familia de David. Vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, Mateo 22, 43 y 44 dice: él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto en Mateo 22, 43 y 44. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12, 36. Y en Lucas 1, 69 y 70 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Esto en Lucas 1, 69 y 70. Y luego en Lucas 20, 42 y 44, hasta el 44 podía ser, pero el 42 dice: pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Esta es un rompecabezas para muchas personas. No sé cómo lo explican aquellos que no aceptan la deidad de Cristo. Y en Juan 7, 42 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y luego en Mateo 2, 13 al 15 leemos: después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y se fue ya, como hemos leído. Ahora, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Otra profecía que se cumplió puntualmente, Oseas 11:1. Los profetas habían predicho detalles que luego se cumple uno tras otro. De nuevo, nacería de una virgen, dice en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:23 se cumple, he aquí una virgen concebirá, dice lo que había predicho Isaías, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego, viviría en la zona de Galilea. Fíjense que no hay cosa predicha por los profetas que no se haya cumplido. Dice en Mateo 4, versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Los gentiles vivían en esa región y Jesús vino primariamente para los judíos. Y luego leemos en Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de los gentiles. Estos no son hebreos, pero afectaría a los gentiles. Ustedes y yo no somos judíos, somos gentiles, paganos. Su venida, además, sería anunciada por un precursor, alguien que lo presentaría públicamente. ¿Saben quién era? Juan el Bautista. En Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:3. Todos estos textos ustedes los tienen en su bosquejo. Y en Mateo 11:10-14 dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Este casi diríamos juego de palabras es tan interesante cuando uno lo entiende. Juan el Bautista aparece ya en el Evangelio de Mateo, no en Malaquías, que era el último profeta. Entre Malaquías y el nacimiento de Juan pasan más o menos 400 años. No había profecía. Así que la gente vivía allá en tinieblas. De repente aparece Juan. ¿Por qué aparece? Porque tiene que presentar públicamente a Jesús como el Mesías. Y esto tiene que ver netamente con los judíos, porque ellos debían luego llevar el Evangelio a los gentiles, lo que ocurrió. Pero él vino para instaurar el reino. Entonces, cuando Juan comenzó a predicar, había algo en él tan atractivo, tan único, que la gente se arrepentía, confesaba sus pecados y eran bautizados en el río Jordán. De repente llega Jesús también y se bautiza en el río Jordán. Y Juan quería saber, ¿cómo voy a reconocer cuándo viene él? El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Eso era visible. Pero la gente espontáneamente confesaba sus pecados. No era confesionario auricular. Allí de verdad, en público, la gente decía, ¿quiénes eran? Juan no era Dios. No estaba en el pedestal del Señor, que podía saber lo que había en el corazón del hombre. Él era un hombre. Sin embargo, Dios le dotó de tal poder que la gente iba y confesaba sus pecados. Cuando los fariseos y los escribas que decían, Abraham tenemos por padre, él no los quería bautizar. Dijo que ellos tenían primero que arrepentirse, sino no hay para ellos bautismo. Ese bautismo no era el bautismo que hoy practicamos nosotros, esa es otra cosa. Ese bautismo era para que ellos fuesen presentados al Señor Jesús. Y así ocurrió. Juan los presentó. Mire, yo he ido a muchas iglesias, en México, incluso en Canadá, en Australia, Chile, otros lugares. Siempre hay alguien que me conoce. Ese alguien es un hermano que prepara las reuniones y todo eso. Él tiene que, porque ellos no van a invitar a cualquiera para que vaya y hable en sus iglesias, o sea que venga quién sabe con qué herejía. Entonces debe ser alguien de confianza, una persona que en la que ellos confían. Y en todos mis casos fue así. Esa persona salía luego en público, presentaba, y ya la gente me escuchaba, no había problema. No creía que se va a predicar alguna otra doctrina. Estoy hablando de iglesias que no eran ecuménicas para nada, todas bíblicas, estrictamente bíblicas. Y entonces, por supuesto que ya la gente escuchaba. No porque yo les convencí de alguna manera o que emanaba de mí algún poder, no. Era porque aquel otro hermano me presentó y ese otro hermano era conocido para ellos. Juan el Bautista llegó a tener tal reputación entre el pueblo judío que cuando él luego presentó a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no tenían por qué dudar, porque ya tenían confianza en él. Muchos de ellos habían sido bautizados, habían confesado sus pecados, se dieron cuenta que Juan no era un embustero. Sea lo que fuere, Jesús más adelante preguntó qué decían los hombres de él. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Mateo, versículos 10 al 14, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Ahora, yo distingo el reino de los cielos y la salvación. Todos los que han de participar en el reinado con Jesús son salvos. No cabe duda. Pero no todos los salvos participarán en el reinado. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un gobierno. Y aunque los diputados y los congresistas no hacen nada, de cualquier manera nosotros creemos que hacen algo. Y ahí están. Pero ellos no son todos los habitantes del país. Ellos son un puñado de personas, hombres y mujeres, que supuestamente gobiernan. Entre ellos puede haber gobernadores, puede haber intendentes municipales, etcétera. Todos son autoridades. Cuando venga el Señor e instaure su reino milenial, habrá quienes estarán gobernando junto con Él. Él les dará cargos. O sea, aquí ahora nosotros estamos mostrando si servimos o no. Porque con Él no habrá oima. La cosa será seria. La persona no podrá estar o soborno. Ah, te doy tanto y ya está. Hay acá en este acceso sur que cobran. Si tú manejas a 40 o 60, depende, porque yo no sé si ellos saben en el municipio, aquí saben distinguir 40 de 60 o confunden y creen que es lo mismo. Y el otro día una hermana manejaba y dice, sin darme cuenta, miré el velocímetro y estaba marcando 80. Y acababa de pasar la camioneta que supuestamente tiene el radar. Y entonces regresé. Y dije, me pasó. Sí, se pasó 80, le dio 50 mil, ya está. Debía haber pagado más de 300 si hubiera ido a la municipalidad a pagar. Es un absurdo lo que hacen, pero lo que estoy diciendo es la injusticia. Y nosotros, los ciudadanos, no podemos hacer nada. Y ya está, que pagar y ya está. A menos que recurramos también a algunos de esos trucos, entonces funciona. Yo he pensado mucho sobre esto, tanta injusticia. Él asignará el Señor a su gobierno para que co-gobiernen con Él. Nadie estará enfermo, que me duele esto, que aquello, que artritis, que surritis, antitis, que todos, itis. Ninguno de esos. Todos estarán sanos, fuertes, como renovados, porque esto es lo que nos dará. En Marcos 1, 2 y 3 dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y también en Lucas, casi las mismas palabras, 3, 4 al 6. Y en Lucas 7, versículo 27, dice, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y en Juan 1, 23, dijo, yo soy la voz, escuchen bien, Juan se identifica, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y luego, Isaías 40, 3 al 5, y escuchen lo que dice. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto en Isaías 43 al 5, es una parte también que aparece en el Mesías. Y en Malaquías 3, 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ya habla de Cristo. Primero de Juan, ahora de Cristo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto en Malaquías 3, 1. Y 4, 5 de Malaquías dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y envió al profeta Elías. Ustedes saben que, si seguimos leyendo en el capítulo 11 de Mateo, ellos preguntan si quién es Juan, si es el Elías. Juan negó. Y Jesús dijo, si queréis saberlo, él es aquel Elías que habría de venir. ¿Por qué? Porque Elías vendría para preparar el camino al Mesías. Pero como el Mesías sería crucificado, entonces el ministerio de Juan como Elías no tendría salida, no tendría lugar, no habría de ocurrir. Fíjense, si ustedes abren su Biblia en Malaquías capítulo 4, esto es lo que dicen los últimos versículos del capítulo 4, bien corto el capítulo, solo 6 versículos tiene. Voy a leer los versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Todo lo que estoy diciendo tiene que ver con la primera venida de nuestro Señor. Él vino, y ya sabemos dónde y cómo, todo esto que hablamos en tiempo de Navidad. Otra cosa, tendría una misión para con los gentiles, nuestro Señor. Y sí, por ejemplo, en Mateo 12, 18 al 21 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Eso era completamente nuevo. Dios siempre trató con los judíos, no con los gentiles. Pero ahora, he aquí mi siervo. Yo le sostendré, dice en Isaías 42:1. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y ahí continúa. Más adelante, Jesús dijo, al hablar acerca de nosotros los gentiles, también tengo otras ovejas que no son de este redil, el redil hebreo, judío. Aquellas ovejas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Los vaticanitos les gusta decir que será tan atractivo el movimiento ecuménico que habrá un solo pastor, que es el Papa, y que todos los cristianos volverán y se abrazarán con los católicos romanos, y el Papa será el pastor. No. Pero se entiende, una persona que no recibió a Cristo por Salvador no entiende las Escrituras, comenzando con los papas, siguiendo por los cardenales y toda la curia. No tienen la menor idea. Para ellos está oscura la Escritura. No pueden entender. Tal vez si yo no fuera salvo, la misma cosa diría. Nada mejor que eso, una iglesia muy poderosa en términos de dinero, bancos, propiedades y gente. Mucho. No hay otro grupo que tenga tanto. Pero no es eso. Cuando Jesús dijo que tengo otras ovejas que no son de ese redil, se refirió a los gentiles. El redil al que no pertenecían las otras ovejas son los judíos, pero que habría un solo pastor y un solo rebaño. Y ese pastor es Cristo. Y el rebaño se compone de judíos y gentiles. También habla la Biblia que él sería rechazado, odiado por los gobernantes. Se cumplió. Allá en Mateo 15:8-9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Mateo 21:42. Luego en Mateo 7:6-7 dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está el problema. Ninguna persona no regenerada puede escapar de este error. Va a enseñar como si fuera Biblia lo que no es Biblia. Y en Marcos 12:10-11 dice, ¿ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen bastante de construcción. Un hermano mío era albañil. Y por supuesto, no era, digamos, arquitecto o algo así. Era albañil. Yo recuerdo que cuando íbamos a construir este templo, yo no iba a buscar una forma para medir, a ver cuál. Yo a mis pasos, caminé desde allá para allá, dije, bueno, son 18 metros. Después, así, son tantos metros. Y ya está. Y vino el albañil, yo dije, de acá hasta allá, y luego de ahí para allá, y todo eso. Esa es una parte fácil. Pero luego para que no salga así. Porque bien puede salir así. Entonces, lo que se hace, lo voy a mostrar. Eso, sentido común, sirve para eso. Ven ustedes, este tiene acá el ancho y acá el largo. Ok. La piedra angular, hay que buscar una de las esquinas. Y es lo que hacía mi hermano. Hacía escuadra aquí, exactamente. Tenía que ir mirando para acá y para allá. Entonces ya el largo y el ancho no tiene importancia. Tú vas hasta donde quieres y llegas al otro punto. Por ejemplo, el ancho. Vas ahí y llegas hasta acá. Paras ahí. Otra vez pones acá y luego sigues. Entonces aquí te va a salir perfecto. No va a ser más ancho acá que allá, nada de eso. No va a ser un embudo. Así que, piedra angular. Él es. Toda la vida cristiana se mide a la luz de la escuadra que Él es perfecto en todo. O sea, el edificio sale perfecto si se usa esa piedra angular. Hay otras formas que uno puede tal vez usar, yo no estoy en ese asunto. Una cosa más sobre esto que habla acerca de Él. Es Lucas 12, 8 al 10, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, que es el mismo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lucas 12, 8 al 10. Muy serio, hay muchos que preguntan, ¿cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Cualquier cosa, por ejemplo, si una persona es capaz de blasfemar el Espíritu Santo, es obvio que de ninguna manera va a creer en él. A la postre, el resultado final, sumando todo eso, es la persona que comete el pecado, que no tiene perdón, es la persona que no está dispuesta a arrepentirse delante de Dios. ¿Cómo alguien que piensa que el Espíritu Santo es el príncipe de los demonios va a creer en él? ¿Va a creer en Cristo? Bueno, ellos habían dicho que él obraba con el poder del príncipe de los demonios. Al llegar a esto, Jesús fue muy serio con ellos y dijo que cualquier otro pecado tiene perdón, pero ese pecado no. ¿Por qué? Porque ese pecado no es que Él no les perdonaría, sino que simplemente ellos no creerían jamás, por anticipado. El Espíritu Santo todavía no había descendido. Descendió recién cuando Él ascendió al cielo, o sea, de su muerte y resurrección, 50 días después, en el día 50º, descendió el Espíritu Santo. Ellos ya habían madrugado y habían dicho que, virtualmente dijeron que el Espíritu Santo es espíritu del príncipe de los demonios. Hay otro detalle que la mayoría de los cristianos recuerdan, y usted puede ver aquí por la calle caminando con una palma, sí, el día de la entrada triunfal. El texto dice, y eso está en el Antiguo Testamento y tuvo que cumplirse, no como nosotros lo hacemos. Decida la hija de Sión, que es Israel, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Él no vino en un Rolls Royce, o un Mercedes, o un limousine, no. Él se sentó sobre un burro. Y lo notable es que nadie jamás había cabalgado sobre ese animal. Y sin embargo, el Señor llegó bien. ¿Sabían ustedes que el animal, el caballo, al principio cuando uno quiere montarlo, primero hay que amansarlo. Y no es fácil. Entonces, alguna gente es tan sabia, se dieron cuenta que la razón por qué el caballo actúa así, se asusta porque siente algo sobre su hombro. Se sentó alguien. Ya es difícil colocar la montura, pues la montura en sí ya le asusta. Entonces, lo que hacían, llevaban piedra, una parte de piedra para un lado, otra para otro, y ponía esa piedra. Bueno, si el caballo quería saltar, ¿qué problema hay? Que salte con esas piedras encima. Y una vez que lo entrenaban, ya el caballo luego se cansaba y el hombre podía montar tranquilo. Pero el caso de ese burro era cosa diferente. El señor se sentó, la gente le pusieron unas cosas ahí en lugar de montura, todo lo que podían para que sea hasta donde fuera posible cómodo, y la gente feliz y contenta, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaba gritando, chicos y grandes, de todo había, hasta llegar a Jerusalén. Es notable, porque ese día cuando él llegó a Jerusalén, él solamente miró por todas partes. Marcos es muy claro en eso. Miró y se fue. No hizo nada. Al día siguiente vino, hizo una limpieza y claro, como era una profecía que se cumpliría, y se enojaron mucho aquellos que lo crucificarían luego. Mire, escuchen esto. En Juan 12, 13 al 15, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y aclamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno, es decir, un animal joven. Y luego en Isaías 62:11 leemos, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. ¿Sí? De parte de Dios todo estaba preparado para llevar adelante el reinado. Él ya se tenía que sentar en el reino. Y Juan el Bautista lo presentó como tal. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo esto en cuanto a su venida. La primera, vamos a dejar aquí porque yo creo que ya casi, casi es suficiente. Que en cuanto a esa segunda venida, vamos a pasar un poquitito. Si usted no cree que el Señor vendrá de nuevo, en cierto modo tiene razón, ya que Él vendrá no solamente una vez, sino dos veces más. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y los versículos 1 al 3 que ya cité hoy, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo esto en Juan 14, 1 al 3. Ahora, ¿cómo vendrá Él la segunda vez? La primera vez, en Belén, naciendo un bebé, habiendo dicho esto a María, que era la madre de Jesús, etcétera. Bueno, la segunda vez nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Él no llegará a la tierra. Nosotros nos enfrentaremos, nos encontraremos con él a mitad de camino. En 1 Corintios 15, versículos 51-52, Pablo lo dice de manera muy clara. He aquí os digo un misterio. Ahora, cuando él dice, os digo un misterio, lo que está diciendo es esto. Les voy a aclarar algo que acaba el Espíritu Santo de aclararme a mí, que era un misterio. Nadie hasta ese momento sabía que habría tal cosa como que toda una generación sería retirada simultáneamente de toda la faz de la tierra. Por eso dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados, porque nadie puede ir al encuentro con él sin ser transformado. Este cuerpo tiene que dar lugar a otro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, los que murieron siendo salvos. Y nosotros seremos transformados. Los que murieron en Cristo son resucitados ya en cuerpos nuevos. Los que estén en ese momento en sus cuerpos deben desaparecer como cuerpo presente y obtener el otro cuerpo en cuestión de segundo. Algunos dicen fracción de segundo. Yo no sé cómo puede hacerse así, pero bueno. Escuche esto. Ese no es el único pasaje. Él escribe a los corintios, luego escribe a la iglesia tesalónica, porque era un mensaje muy, muy alentador. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero, dice, que ustedes ignoren lo que pasa con los que murieron siendo cristianos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Le gusta a ustedes ir a un velorio? Todos lloran ahí. Ay, ay, ay. ¿Y por qué lloran tanto? Porque no tienen esperanza alguna. Y es natural. Eso es tan común que en la época, aún en los días de Jesús, habían cuartetos o tríos, tal vez octetos, que se alquilaba para que lloren, porque no tenía sentido un velorio sin llanto. Entonces había. Por eso están también las la marcha nupcial y la marcha fúnebre. Pero yo creo que hay que poner al revés, la fúnebre para los casamientos y la de casamientos para fúnebre, a salir muy. Entonces, cuando muere algo, y después, cuando ya llevan el cajón y todo, y yo ya, así, algo así. Ahora, la otra, yo no sé de memoria, si alguien sabe cómo va la otra melodía, que es la marcha fúnebre, pero debe ser llorar. Y bueno, pero la verdad es que fuera de todo chiste, aquí la cosa es obvio. Dice que no tenemos que ser como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza tienen aquellos que acaba de ver fallecer a su papá, su cónyuge, su hijo, su hija, su mamá, o quien fuera, alguien a quien uno quería tanto? Y de repente murió, y no tiene la menor idea dónde se fue. Y bueno, va a su ministro allá, que es tan incrédulo como Satanás mismo, aunque Satanás no es incrédulo. Entonces va y le pregunta algo y le da unas palabras, yo no sé qué es lo que le dice. Y bueno, es todo lo que tiene. Y para la pobre persona que está muriendo, llaman rápido, rápido que venga para la extrema unción, como que no se va a ir a la extremidad de las unciones si alguien no le manda. No, igual va a morir. Y no hay nada más extremo que la muerte. Pero para un cristiano, no sé, ustedes muchos habrán escuchado muchos villancicos y coros y corales y oratorios y todo eso sobre la Navidad. Eso sí que es maravilloso. Más aún debería de ser para el segundo advenimiento del Señor. ¿Por qué? Porque entonces el vino era bebé, todavía le faltaba mucho para cumplir con el deber para el que vino. A raíz de su venida murieron muchos bebés menores de 2 años. Es muy triste ver que matan a espada a chicos de esa edad, aun a cualquier persona, por motivo de un loco que quiere alcanzar y matar al Señor. Pero todo eso ya es historia. El Señor vino, cumplió con todo lo que le era, digamos, provisto por los profetas, y ahora lo que queda es la segunda venida. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, permítanme leer los versículos 14 en adelante de 1 Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo seguro que quería no morir, sino experimentar esa transformación. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tengan mucho cuidado a ver si encontramos hacia dónde Él vendrá. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que se levantarán de las tumbas, en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El encuentro con Él será en algún, muy probablemente, planeta, donde nos encontraremos con Él. Por tanto, oiga esto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando ocurra esto, ocurra la segunda venida de Él, nos afecte a todos los cristianos de la manera como estamos viendo, esto no será gozo para los que queden. Será triste, será terrible, será de llanto, de angustia, de dolor. Los que queden atrás no habrán sido preparados y no participarán de este gran evento. Y esto no es muy nuevo. O sea, ya en el Antiguo Testamento, Dios sabía que la gente no va a creer. Por eso aparece en el Antiguo Testamento, nada menos que en Génesis 5, el primer caso de lo que yo llamo arrebatamiento de la iglesia. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Cada persona que participe en esta segunda venida del Señor, porque la primera es su nacimiento, la segunda es la partida de la iglesia, simplemente desaparecerán del planeta. Y esto ocurrirá en Asia, incluyendo China, hay muchos cristianos allí, Rusia, América, Europa Occidental, Oceanía. En todos los países hay cristianos. Así sus cuerpos estén sepultados o todavía para el momento cuando esto ocurre, ellos estén caminando. No hay fuerza que lo impida. No habrá fuerza. Nadie tendrá que llevar al Salvador bebé huyendo de Israel a Egipto y tal como el profeta dijo. No, no será necesario nada de esto. Simplemente ocurrirá. Escuche esto. Jesús habló de esto. Es un tema, a mí me gusta mucho porque es muy claro y muy alentador. Porque aquello, nosotros no podemos ir a escuchar a los ángeles proclamando que el Señor, ya el Mesías ya vino. Eso ya pasó y nadie grabó. Sí, hoy cantamos, al mundo paz nació Jesús. Y ahí seguimos y probablemente acertamos algo. Escuche esto. Lucas 17, 20 al 25. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué dijo esto? Porque él, siendo rey, estaba con ellos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta o por esta generación. Qué bueno, cuán claro son estas palabras del Señor. No tenemos que esperar ningún tipo de manifestación aparte de esperarlo venir. Yo, mire esto, o mejor dicho, escuchen. Está en Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quiénes son esos todos? Los redimidos. Aquí no habrá pesebre ni establo. Aquí no habrá conmoción de algún Herodes por allí. No. Aquí no cantarán los ángeles, por ejemplo, gloria a Dios en las alturas, porque esa gloria será vista, palpada y vivida por los redimidos cuando veamos cara a cara, por primera vez, a nuestro Salvador. La gran mayoría, cuando habla del regreso del Señor, hasta aquí llegan. Ya no han sido instruidos en la palabra de Dios y no saben, pero hay una tercera venida del Señor y vamos a hablar de esto próximamente. Así que las tres venidas del Señor. ¿Qué le parece tener esta esperanza que tenemos nosotros? Uno de los, digamos, incentivos de que realmente el Señor habla la verdad es que cumplió con la primera y cumplirá entonces con la segunda. Y luego, si cumple primera y segunda, sin duda la tercera también. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, es tan maravillosa, tan única, para que podamos alimentar nuestra alma, fortalecernos en la fe y estar siempre a la expectativa del gran evento que tenemos por delante. Tú nos lo dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.